La llamamos corta. Bueno, venga de frente. Venga de frente con él, mi hermano. Menos movimiento en ese paso. Venga de frente con todo el barrio es como un ruedo rebordeado de sol. Balcón en palacios viejos y un elevado reloj. No terminó la mañana y ya la puerta se abrió y sobre piedras antiguas va caminando un color. Verde será con la Virgen, morado con el Señor, que con morado se pena y se suplica perdón. Y Cristo viene besado por el supremo traidor. Todo el barrio es como un ruedo rebordeado de sol, que en las potencias divinas hilos de oro enredó. Beso de Judas, que artero en la mejilla posó. Judas será desde entonces como el estigma peor, como adjetivo maldito, como perenne baldón. Pero el trabajo de Cristo fue desde aquí redentor. ¿Sabe este barrio de siglos que esto es así? Sí, señor. Todo el barrio es como un ruedo rebordeado de sol que está esperando que luzcan caireles de relumbrón, que está aguardando que salga toda hecha luz y esplendor esa virgen del rocío, sin el andar ni el tambor, sin el tapiz almonteño, sin el cohete y la flor y sin repiques de plata ni cantarina oración, pero con clase y con garbo. Porque es la madre de Dios, porque es divina hermosura en penitente rincón. Todo el barrio se hizo ruedo rebordeado de sol cuando la luz de los cielos de Santiago salió.